La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La guerra de Afganistán ha entrado en una nueva etapa. El general norteamericano David C. Petraeus ha asumido el mando de los 130.000 soldados aliados que se encuentran en este país en Asia Central desde el año 2001. Aunque los objetivos iniciales del conflicto se lograron, expulsar a Al Qaeda del país y a los talibanes de poder, el conflicto prosigue. En su discurso, Petraeus ha afirmado que la misión es impedir el retorno de Al Qaeda y continuar en busca de la pacificación del país. Es como si se tratara de una guerra sin fin, una guerra permanente. Un concepto que apareció por primera vez en un curioso informe publicado en 1967, Iron Mountain. La cara B. En 1967 se publicó en Estados Unidos el informe Iron Mountain. Tuvo una enorme repercusión. El pequeño libro alcanzó lo más alto de la lista de bestsellers del New York Times. Dicho texto mostraba la conclusión del análisis que 15 poderosos hombres de la política y del ámbito de lo militar efectuaron en una serie de reuniones secretas ordenadas por el propio presidente de los Estados Unidos y que se habrían llevado a cabo a partir de agosto de 1963 en el refugio nuclear del mismo nombre, Iron Mountain, situado en Michigan. El informe se titulaba sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Los especialistas que formaron parte del llamado Grupo Especial de Estudios analizaron la posibilidad de sustituir nuestro sistema de guerra, basado en la existencia de amenazas para la estabilidad, por un sistema de paz basado en la inexistencia de enemigos globales. Los reunidos descartaron esta segunda posibilidad. Concluyeron que la propia naturaleza humana lo impide, porque los hombres neolíticos destruyen a los excedentes de su propia especie a través de la guerra. El informe sostiene que una economía como la nuestra se sostiene precisamente porque la geoestrategia mundial se basa en la existencia o amenaza de guerra y conflictos. El texto es desalentador. Se sopesa que el peso económico de la cultura de paz, en la que hay que multiplicar el gasto social, cultural, tecnológico y ecológico, nunca alcanzaría los niveles de movilización monetaria actual. Según dedujeron los expertos reunidos, el sistema de vida mundial basado en la paz es barato. Además, partiendo de que antes o después desaparecerían los enemigos clásicos, que en aquella época eran los soviéticos y los comunistas, los autores del informe propusieron la creación de nuevas amenazas a las que habría que sostener mediante juegos de guerra. Gracias a las amenazas de una posible guerra se conseguirían los niveles mínimos y óptimos de destrucción de la vida, propiedad y recursos naturales como registro para lograr la credibilidad de dicha amenaza. En cierto modo, el informe anticipaba lo que ocurriría tras la caída del muro de Berlín, la aparición de nuevos enemigos en países islámicos y Al Qaeda como encarnación del mal. Conflictos como los de Afganistán, Somalia, Irak o Irán encajarían perfectamente en la previsión de los consejeros reunidos en Iron Mountain. Según el informe, la existencia de amenazas contra la estabilidad mundial son esenciales para lograr la cohesión social como modo de aceptación de la autoridad política. Por eso, señalaba el texto, la amenaza debe ser creíble y debe tener una magnitud consistente con la complejidad de la sociedad amenazada y afectar a la opinión pública en su conjunto. La guerra es y será el mecanismo estabilizador económico de las sociedades. Es necesario, rezaba el texto, pagar un precio en sangre en amplias áreas de interés humano. En otra afirmación terrible, El informe señalaba que es totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud sea un requisito absoluto. Y en ese sentido se refería a los mecanismos económicos que querían implementarse en el mundo, basados en el poder de capital y en el de los mercados y en el consumo. Se convertiría al Estado en el garante de esa cohesión social, basado en un sistema de amenazas permanentes para dejar al poder económico la libertad de dirigir precisamente eso, la economía. El presidente Lyndon Johnson se mostró incómodo y enojado ante la aparición del informe. Hubo denuncias de fraude, por supuesto. A muchos se les antojaba perverso que nadie en el poder pudiera llegar a pensar en la necesidad de la guerra como sustento del mundo actual. Se acusó a un hombre llamado Leonard Lewin de estar detrás del informe. En 1972 dijo que había sido él quien lo redactó, pero siempre ha habido dudas al respecto. Esas dudas vinieron alimentadas por uno de los economistas más importantes del siglo XX. Ese economista fue John Kenneth Galbraith. El profesor de Harvard ya tenía un enorme prestigio por entonces. Había ocupado diferentes cargos públicos y fue uno de los analistas más considerados a la hora de superar la Gran Depresión que se desencadenó tras la crisis y el crack del 29. Amigo de Kennedy, fue embajador en la India entre 1961 y 1963. A su regreso, se encontró con la polémica del informe. Llegó a decir que apostaría su prestigio para defender el contenido del mismo y la autenticidad de las conclusiones, pese a que señaló que consideraba que la opinión pública no estaba preparada para asimilar que así sea la verdad de las cosas. En varios periódicos de la época, Galbraith escribió sobre el informe con un seudónimo. Sus posturas como economista no eran tan lejanas a las expuestas en el escrito. Incluso algunas informaciones llegaron al punto de acusarle de ser el autor del texto de Iron Mountain. Él nunca desmintió esa acusación, pero claro, en contra de lo que se había dicho, él no participó en las reuniones, que nunca existieron. El texto era más bien un análisis de cómo sería el mundo en el futuro para sostener una sociedad basada en lo que él veía como el futuro del capitalismo, sin control gubernamental. Bajo esta perspectiva y la posible autoría del informe por parte de Galbraith, dicho texto, el texto de Iron Mountain, presenta un mundo muy parecido al actual. Parece una profecía cumplida, y a tenor de la prolongación hasta el infinito de los conflictos que comenzaron tras la caída del muro de Berlín, esas profecías bien parecen haber sido atinadas. No deja de ser curioso que el presunto autor de Iron Mountain llegara a advertir de nuevas crisis económicas en el futuro, al tiempo que señalaba como parte del sistema el proponer recortes de déficit en los estados como de mecanismo para vencer a las diferentes crisis económicas. Denunciaba esas políticas de austeridad y señalaba que la mejor forma de incentivar la economía es promover la regulación y el gasto público, lo contrario a lo que está sucediendo. En su parte final, el informe Iron Mountain indica: resulta incierto saber en estos momentos si la paz será posible algún día. Resulta aún mucho más cuestionable saber si un estado de paz semejante sería conveniente aún en el caso de que resultase posible. El sistema de guerra, aunque parezca repugnante, es recomendable, porque cualquier condición de paz total y genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante mientras no se demuestre lo contrario. Esto dice el informe, aunque más que como un plan de presente y futuro, quizá haya que interpretarlo como una advertencia de lo que se busca desde determinadas esferas del poder. Ojalá Galbraith o quien fuera el autor se equivocaran. Tras la cara B llegamos al final de la segunda hora de programa, segunda hora también de tertulia. Ahora que hemos finalizado con la cara B, llegan las noticias en Onda Cero de las E3 de la madrugada y después continuamos con muchas otras cosas. El termómetro de la Tierra, Laura Falcolara con sus libros, El Callejón del Escribano. Además de todo eso, tendremos también Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos presenta a Irene Sedler, la madre de los niños del Holocausto. También os daremos los resultados del sorteo de esta noche. Os regalábamos tres ejemplares de ese libro de la historia oculta de los reyes, conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja. Óscar Herradón Ameal, su autor, ha estado con nosotros. También os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es.